La patria busca fusil, Raúl asume el compromiso. Ardua tarea silenciosa que nació en el tiro suizo. Hay Navidad en los pobres de la Paricio Sarabia. Llegó el comando del hambre con la huella Tupamara. El ejército del pueblo riega con sangre la patria. Y así caen combatiendo Carlos Flores y Robaina. Santana, Vique, Castillo por la huella de la marcha. Logran ayuda expropiando en el banco de cobranza. A la huella de violar la legalidad burguesa. Y andan la huella del pueblo generando la conciencia. Se va la segunda. De la mano, ya conocen tu camino por tus huellas, tu Pamaro, por la huella de Pacheco, paisanos anda el destino, entregando la nación al bolsillo de los gringos, pero el pueblo ya lo sabe que la huella justa y clara, la huella de José Artigas es la huella tu Pamara. La huella anda clandestina, por donde anda no se sabe. Por el pueblo protegida cruza los montes y calles. La justicia popular. Con esta impresionante canción que da lástima cortar, estamos recibiendo a Hernán Salinas, que está por allí. Hernán, buen día. Ángeles, buen día. Una alegría escucharte desde estudios. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, yo pensaba mientras sonaba esta canción, ¿no? Hubo un país con gente que escribía estas canciones, con canciones que hablaban de estas cosas, con jóvenes que se aprenderían, que se animarían a probarlas en sus guitarras, y con combatientes también. Se cantaban esas canciones porque habían esos combatientes. Y que de alguna forma... gente que tenía que estar en la clandestinidad, que se estaba jugando esa vida, cómo se darían maña para escuchar estas canciones, ¿no? Que no era que sonaran, que la podías pedir en Aquí Está Su Disco. No, claro, claro. Y se escuchaban muchísimo más de lo que escuchás la música ahora, en discos. Claro, claro, claro. Bueno, pero todo esto es a propósito... Y Hernán, perdoná, sí, que sí. Esto último... Esta última canción que estábamos escuchando de Aníbal Sampaio es de después, de muchos años después, por esto de la continuidad en la lucha, ¿no? Claro. De claro. No olvidar a los compañeros, ni olvidar la lucha y comprometerse nuevamente. Exacto. Por eso Aníbal hacía esta canción. Es Susi Misa que se escucha allí, de un grupo que tenía Aníbal en los años... principios de los 80. Y que haya canciones que recuerden esta lucha de nuestro pueblo, ¿no? Sí, que la cultura no esté ajena a esto. Sí. Bueno, todo esto a propósito de lo que recordábamos temprano con Diego, también en ese espacio donde recordamos a compañeros caídos en distintas circunstancias, pero hoy no es una fecha más, porque es precisamente el día en que murió el primer Tupamaro en combate, de aquel movimiento de liberación nacional Tupamaros, que se dio a conocer a mediados de los 60 y que inició la lucha armada en nuestro país. Carlos Flores caía combatiendo un día como hoy de 1966, y la radio, esta radio porfiada, como decimos siempre, en alimentar la memoria, lo recuerda cada año, ¿no? Tenía 23 años. Era casado y padre de tres hijos, con toda su vida ligada al barrio de La Teja, donde nació, en una familia muy modesta, con su padre siendo policía raso, del grado más bajo, con Carlos teniendo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores, teniendo que abandonar sus estudios cuando estaba cursando sus primeros años de liceo, para empezar a trabajar en un almacencito y después como oficinista en una barraca. Cuando Carlos cayó en combate, era colaborador del diario Época y ya militando, combatiendo en el MLN. Ya hablábamos hoy temprano de que participó de muy joven en la organización de fiestas populares que se hacían en La Teja, sí. En reparto de juguetes, haciendo las decoraciones, incluso como un Papá Noel proletario que se subía a una chimenea de cartón, y en ese barrio de La Teja empezó su militancia política vinculándose al Movimiento de Acción Campesino. Ahí vivió de cerca, como tantos que también que los marcó esa experiencia, la segunda marcha cañera a Montevideo, ¿no?, de la que partió de Bella Unión, conoció a otros militantes y empezó a participar de las actividades de ese grupo. Después vendría rápidamente, en esos tiempos históricos donde todo se da muy rápido, empezar a interesarse en la formación política y a participar ya en operaciones donde mostró su temple, ¿no? Mostró actitudes que ya lo proyectaban como un cuadro revolucionario y combatiente muy valioso. Sí, que da también, Hernán, para ir viendo la historia del propio Carlos Flores, muchas cosas, muchos mitos que se han armado en este país, ¿no? De que tu mamá eran unos pequeños burgueses, todos estudiantes y pequeños burgueses. Y cuántos casos nosotros acá leemos de compañeros que ya no están, y que, u otros que sí están, ¿no? Pero que son de extracción obrera, de extracción campesina incluso, en un país donde hay tan poca población de esa extracción, pero que se han tejido muchos mitos, ¿no? Y se han escrito muchos libros, y por eso siempre es bueno ir a las fuentes. Y eso es lo que tratamos hoy nosotros en este día, que además está consagrada, por ser la fecha de Carlos Flores, a todos los compañeros caídos. Así que ahora, después de esta pausa, vamos a seguir recordando a Carlos Flores. Monti fue la financiera del fraude que saca luz el comando liberarse. Son los ministros del gobierno los culpables. Frick, David, Rizzo, Rebelbel y Jorge Valle. Ellos empujan la metro jauría del odio en la estrella infernal. Caen Zabalza, Coltel y saltan sus vidas, dejan por luchar. Ando fue ejemplo que impulsó al pueblo en su andar. Es el estado de sitio, se actúa enfrentando la cruel represión. Y es Indalecio libera, cura tu Pamaro que cae en misión. Por el caído se nacen para la acción. Se va la segunda. Atan mitrones de Cuba y es responsable del escuadrón que siembra muerte en las calles. Son las mismas las balas como la cárcel para los tupas, el obrero o estudiante. En los barrios, en las aulas, el campo y las fábricas de la ciudad reconocen en la estrella que al fin llega la justicia popular. Los tupamaros denuncian en su accionar, negociando su infidencia que da al descubierto la falsa moral. La democracia burguesa solo es la careta de un robo legal, pero ha llegado la justicia popular. Carlos Flores, el compañero que estamos recordando hoy, fecha de su caída. Dice Héctor del Buceo, buen día, es preciosa esa huella, la que estábamos escuchando antes. No recuerdo quién la canta, la voz de la mujer, Susy Misa se llama. Y esta última es la mexicana, lo que está cantando. Bueno, Hernán, en esto en que también los oyentes pueden participar, ¿no? Digo, para los que tienen memoria porque conocen la historia, porque esto es cuestión de historia, ya. Estamos hablando de una caída en el año 1966. Quedan poca gente de aquellas épocas ya, pero es muy importante conocer la historia del país donde uno vive, del pueblo del que forma parte, ¿no? Así que siempre hay que buscar, esa es la idea también, que nosotros podamos como medio de comunicación aportar elementos que hacen a nuestra propia historia. Y que resulta, a uno que sí lo vivió, te resulta impactante ver la diferencia de qué país era aquel y qué país es el que tenemos hoy, ¿no? Sí, exacto. Era un país donde estaba gobernando el Partido Nacional en aquel 1966, en aquel sistema de colegiados que muchos también de nuestros jóvenes ni se imaginan, ¿no? Que en algún momento, digo, lo estudiarán en algún momento, pero para ubicarse en ese sistema de gobierno con 9 consejeros, la mayoría blanca, la minoría colorada, pero después ese mismo año serían las elecciones del 66, donde ganaría el Partido Colorado, épocas en que los inspectores del Fondo Monetario Internacional estaban revisando las cifras de nuestra situación económica, junto a técnicos del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda. Esto lo informaba un diario Época de abril de aquel año, meses antes de la caída en combate de Carlos Flores. En el transcurso de aquella semana, decía Época, los integrantes de la misión del fondo comenzarán las conversaciones con el ministro de Hacienda, Dardo Ortiz, para analizar la posibilidad de que el Fondo Monetario le diera un préstamo al Uruguay. El político colorado Flores Mora estaba en un proceso de transición política luego de su separación del consejero Vasconcellos, Amílcar Vasconcellos, ¿no? Estaba en camino de llegar a un acuerdo con el sector Unidad Quincista, orientado por los senadores, entre otros, Alba Roballo y Carrera Saprissa. Cosas que decía la prensa en aquel momento, Ángeles, donde después, por ejemplo, meses después, se daba la noticia de la venta al público de carne de cordero, donde el intendente municipal de Montevideo fijaba el precio de la carne, fijaba la tarifa máxima de venta al público de carne de cordero, medio o enteros, 71 pesos. Cuartos delanteros, 66, el precio por kilo. Y los uruguayos miraban en la televisión, mientras otros uruguayos, bueno, combatían en las calles, telenovelas como El amor tiene cara de mujer, o series como Misión Imposible, o La caldera del diablo. Ese era el Uruguay donde luchaba a Carlos Flores junto a sus compañeros. Claro, claro. Por supuesto que estamos de acá por algún saludo que ha llegado. Le mandamos un saludo a Elvio el Ciego, un saludo grande, por su participación todo el año, además siempre junto a la radio, ¿no? En todos los momentos. Bueno, se puede decir que hay un camino que inicia Carlos Flores, ¿no? Que hace en esta instancia, estamos nosotros recordando por ser la fecha, como todos los días recordamos a los compañeros caídos, pero tratando de abrir paso a la al contenido real que tienen estas vidas, ¿no? Estas trayectorias que fueron, aunque morían jóvenes, compañeros que caían jóvenes, pero que habían entregado absolutamente todo lo que tenían por esta causa, que era muy vigente en aquel momento y que como causa es muy vigente en estos tiempos. También le queremos mandar un saludo a Mejías Collazo, que estuvo con nosotros, me acuerdo, un 22 aquí, bueno, a Mejías Collazo, a su compañera Charo, a Pablo, que estuvieron recordando también y que, revisando alguna de las entrevistas, hacía referencia a esto, ¿no? Dicen, eran ideas de aquel momento, nosotros seríamos muy malos con Carlos Flores y con su memoria si solo dijéramos que ponía en la chimenea de cartón un trineo. A veces se va tan a lo doméstico que se estafa la memoria de a quien se está recordando. Por eso compartimos la vinculación de los planteos, de las ideas, de cómo se definían las cosas, mirando la lucha del pueblo en su conjunto. Nosotros hablamos de este camino por el que opta Carlos Flores, pero hablamos de que era parte de un pueblo que estaba militando a nivel sindical, a nivel estudiantil, a nivel barrial, y bueno, todo esto confluía. ¿Por qué se podían crear las canciones que se creaban en aquel tiempo? Todo lo determinó siempre la lucha. Incluso ha pasado los años y a veces se habla de fulano de tal, ¿no? De un cantante impresionante. Bueno, ese cantante se hizo lo que fue por la lucha que realizó mucha gente. Lucha a muerte, ¿no? Así que me parece que nosotros, en esta, está bien que hagamos, en esto que todos los días a las 8:15 recordamos a los compañeros, que lo hicimos siempre y lo vamos a seguir haciendo. Hoy Roca al final también dijo, ¿no? El economista habló de una vida dedicada a estas cosas, ¿no? Y que hay que continuar y que hay que recordarlo. Lo más alto, la estrellita del árbol, son los compañeros caídos. Y por eso está bien que distingamos hoy a Carlos Flores. Sí, en tiempos que hay tantos revolucionarios de teclados, ¿no? O analistas de caminos que por dónde se deberían haber tomado y cómo hay que hacer, en fin, este joven de 23 años, padre, dando su vida en las calles de Montevideo, estaba mirando algunos apuntes más que contaban que Carlos Flores vivía enfrente de la base Pinela del MLN, en La Teja, en lo que sus inicios fue base del MLN y luego se denominara base Pinela en homenaje a Eduardo Pinela, militante del MLN, fallecido en el 63 en un accidente de trabajo. Él, dicen algunos apuntes, Carlos Flores fue uno de los fundadores de esa base en la década del 60, junto a Mario Robaina, que cayera poco después, al propio Pinela, Domínguez, el armeñito Ara, Roberto, que trabajó en FUNSA y después estuvo exiliado en Buenos Aires. Ahí se le comenzó a ver a otros militantes y referentes tupamaros, sin olvidar, dicen algunos recuerdos, al Loco Rivera, uno de los primeros que empieza a formar el grupo, que tenía aquella famosa peluquería de La Teja, el Rulo Lacio, Carlos María Ramírez y Heredia, aquella que tenía un cartel que decía que no se le cortaba el pelo a los carneros, ¿no? Sí, sí, exactamente. Otro país, el otro país. Sí, pero no dijimos, Ángeles, quizá el detalle exacto cómo fue la caída en combate. Dale. De aquel 22 de diciembre, en momentos en que se preparaba una acción, la camioneta que había sido tomada por los militantes tupamaros, justo tuvieron la mala suerte que un amigo del dueño de la camioneta la identificó, avisó a la policía, y ahí, bueno, la policía se puso en alerta, un patrullero se les cruzó en el camino, cerrándoles el paso, zafaron a ese encierro, intercambiando unos primeros tiros, pero el patrullero los persiguió a corta distancia, bueno, los tupamaros tomaron posiciones, recrudeció el tiroteo, y el resto de los combatientes lograron burlar el cerco policial, pero Carlos intentó cubrir la retirada de sus compañeros y ahí fue cuando recibió dos balazos y murió instantáneamente, convirtiéndose en el primer tupamaro caído en combate. Muy bien, que los nombra esta huella que con la que empezábamos hoy, ¿no? Lo nombra a él y a Robaina y a varios compañeros que le siguieron. Bueno, Hernán, con la música nos vamos de este espacio. Nos vamos con Carlos Flores, siempre presente también en la 36. Hablemos de los recuerdos prendidos al sentimiento. Uno es para Carlos Flores, primer tupamaro muerto, y para Mario Robaina, lo digo con gran estima, la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la devoción guerrillera de la América Latina. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, la devoción guerrillera de la América Latina.